viendo los 30, bueno, del marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En el marco del festejo de los 30 años de la radio comunitaria del Bolsón, FM Alas, dialogamos con Piqui Lorenzo, quien así nos relataba una nueva situación de amenaza sufrida por dicho medio. Cumpliendo los 30, bueno, del marco de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, justo estábamos transmitiendo la conferencia de prensa de la familia de Santiago en el día de ayer en Esquel, y bueno, volvimos a recibir al teléfono celular fijo de la radio, que es para la radio participación, un nuevo mensaje de texto intimidatorio, diciendo que íbamos a desaparecer y que nos iban a ayudar en la Plaza de Mayo. Bueno, esto también, recordemos que en diciembre nos había pasado lo mismo en el marco de las movilizaciones de la comarca, las coberturas especiales que hacíamos las radios comunitarias de la región en torno, bueno, a la vida turística y en este caso particularmente en torno a la desaparición forzada de Santiago. Volvimos a recibir amenazas, eso fue hace una hora, menos, 40 minutos. Del momento que atraviesa la comunicación popular, que atraviesa el país y la militancia aquí, sobre todo en la región, bueno, con este avance concreto de la derecha hacia el campo popular, bueno, en este caso con amenazas de muerte concretas. Piqui nos contó también sobre las actividades previstas para el festejo de los 30 años, que incluyen una fiesta este sábado 9 en el Centro Cultural Eduardo Galeano del Bolsón y la presentación del Grupo Arbolito el domingo 17 de septiembre. Estos eventos además buscan recaudar fondos para conseguir el nido propio, ya que el edificio donde funciona la radio se encuentra en venta. Nuestra militancia, nuestra participación en medios de comunicación, como ustedes, también va acompañada de sentir a plena la vida, ¿no? La intensidad en lo que uno defiende, las ideas que tiene o que comparte, pero la intensidad en torno a esto, ¿no? A no perder la alegría. Y en la búsqueda y el sustento de esa alegría se viene un cronograma de actividades bastante fuerte. Arrancamos aquí en la radio con el Betty Burr, un programa experimental de radio teatralidad en vivo. Bueno, el jueves hay una edición nuevamente del Pantallazo. Después seguimos el día viernes con actividades y el sábado con la fiesta en el Centro Cultural Galeano, ahí ya concretamente los 30 años.